cuando él se sumó a nosotros en México, él no es que pusiera una condición, él planteó una sola cuestión. Dice, yo lo único que quiero es que si después que triunfe la revolución, yo quiera irme a luchar a Argentina, a su país, que no se me limite esa posibilidad. Que razones de Estado no impidan eso. Y yo se lo prometí. Eso estaba muy distante, ¿no? Nadie sabía, primero, si ganábamos la guerra y quiénes iban a estar vivos cuando... Y él seguramente tenía pocas posibilidades de estar vivo por su impetuosidad, pero él planteó eso. Alguna que otra vez lo recordó en la sierra y después recordó aquella idea y aquella promesa. No tuvo, estuve bastante previsor en eso. Claro, después que tiene toda la experiencia de la Sierra Maestra, el entusiasmo de él por la idea de hacer la revolución en Sudamérica, en su propio país, se multiplicó. Él, que conoció la excepcional experiencia nuestra, a partir de las difíciles condiciones en que nosotros reconstruimos nuestro ejército y llevamos a cabo la lucha, él se le desarrolló una gran fe en las posibilidades del movimiento revolucionario en Sudamérica. Digo Sudamérica, estoy pensando más bien en la parte sur de Sudamérica. Ese compromiso existe, yo siempre le digo, no te preocupes, que ese compromiso se cumple. Samba para no morir, el Che la alcanzó a conocer en un viaje clandestino que hizo a Buenos Aires. La primera referencia que tuve fue por Modesto López. Pero no alcanzaba a certificar la cosa. Pero una tarde nos encontramos para almorzar, para comer, Jaime Torres, el charanguista, Armando Tejada Gómez y yo. Y Jaime venía de una gira por Bolivia. Y en un pueblo, en un pueblito del oriente boliviano, que fue por la zona por donde entró el Che, le hicieron un homenaje. Y uno de los músicos, de los muchachos jóvenes que veía allí, para homenajearlo a Jaime Torres, le cantó la samba para no morir. Y Jaime se sorprendió y le dijo, le preguntó, ¿cómo conoces eso? No, fíjate, la samba del Che, dijo. ¿Cómo la samba del Che? Sí, la samba del Che, nosotros la llamamos la samba del Che. Porque antes de saber que era el Che Guevara, todas las noches iba a un boliche, un lugar, prácticamente en un rancho, ¿no? Y la cantaba, pasaba por no morir. Y entonces acá en Bolivia...